Yo soy Guillermo Castro, papá de Ezequiel Castro. Mi hijo fue detenido el 8 de junio a una cuadra y media de mi casa cuando estaba tomando una gaseosa. Lo llevaron detenido. El día 10, el viernes 10 de junio, él tenía la libertad firmada porque no tenía antecedentes, la cual no se lo dieron. El día domingo nos avisan que mi hijo había ingresado golpeado y estaba deshidratado y con somnolencia al Hospital Misericordia por agentes del servicio penitenciario, porque tenía problemas respiratorios. Cuando los hacemos presentes nosotros, eso lo dicen los médicos, los hacemos presentes el día lunes a la mañana en tribunal y me dicen que mi hijo ya tendría que haber estado, tenía la libertad firme el día viernes, que bueno, una de las razones por las que todavía se está investigando es por qué no le dieron la libertad, que calculamos que es por los golpes que le habían pegado. Bueno, el día 12 le hacen transfusión de sangre a causa de los golpes y finalmente el 14 él fallece. Estamos ahora pidiendo justicia. Hemos tenido filmaciones en las cuales se ve que hay policías que le pegan y lo tienen atado durante una hora dentro del móvil. Y bueno, y otros culpables son los médicos que le dan el pase, el traslado del CPA, cuando no tendría que haber ingresado nunca el AI. Así que bueno, ahora estamos en las calles pidiendo justicia. ¿Por la muerte de tu hijo hay algún policía imputado, hay alguna persona imputada? Todavía no, ahora el 23 tenemos las pericias y de acuerdo a la pericia médica va a haber supuestamente policía y médicos. ¿Qué valoración hace de la marcha? Me parece que, mira, es lamentable que yo tenga que salir a la calle con la remera de mi hijo a pedir justicia, ya que sabemos bien que el gobernador, los ministros tanto de seguridad como de salud no están aptos para el trabajo que hacen. Como ya sabemos, en caso anterior, el ministro de Salud renunció por la muerte de los bebés en neonatal, el ministro de Seguridad por el caso de Blas Correa, y lamentablemente lo que siguen poniendo no sirven. Así que esperemos que el gobernador abra los ojos y cambie, o que se vaya él directamente. Hola, soy la mamá de Juan Pablo Cucón, Ivone Rosario Cucón. A mi hijo lo asesinó el policía Chocobar el 8 de diciembre del 2017. Yo vengo a acompañar a los familiares acá de Córdoba Capital, porque yo creo que todos los familiares tenemos que unirnos y juntarnos, porque es un solo fenómeno, tenemos un solo enemigo. Yo vengo a marchar por experiencia también y para acompañar a familiares que he visto que han tenido acá muchos problemas y hay muchas muertes acá en Córdoba. Por eso he venido a acercarme a acompañar a esos familiares a pedir justicia, porque solo justicia lo vamos a conseguir en la calle. Yo ya he tenido el juicio, estoy en casación para la Corte Suprema porque apelamos la pena. Le dieron 7 años de vacaciones, pero él cuando quiera va a volver a tomar un arma que le provee el Estado para seguir matando. Entonces la idea es esa, por eso apelamos, pero bueno, y decirte que nada nos va a devolver a nuestros hijos, pero bueno, venir a luchar acá a Córdoba fue algo que decidimos porque nos invitaron también y pues se pudo, y bueno, acompañado a nuevos familiares nuevos y a pedir justicia. Muchas gracias. ¿Qué pena estás pidiendo? Nosotros estamos pidiendo que por lo menos lo castiguen por algo que hizo. En realidad se estaba pidiendo una perpetua y se bajó la mesa de fiscalía 9 años. Y le dieron 2 años, 5 años de inhabilidad. Yo creo que es injusto cuando sabemos que él es el asesino. Sí, como decimos, si mi hijo hubiera matado al policía, no hubieran dudado de haberle dado una perpetua por haber matado a un policía. Pero como sabemos que no hay justicia para los pobres, esto no es un solo policía, es todo el instituto policial, los fiscales, los jueces, gobierne quien gobierne. Esto tenemos que decir, basta, que nos sigan matando a nuestros pibes. Ni una bala más, ni un pibe menos, ni una piba menos. El Estado es responsable. Presente. ¿Es la primera vez que venís a Córdoba? Es la primera vez que vengo y voy a seguir viniendo. Voy a hacer actividades para que esto se difunda, para que esto podamos circular la cara de nuestros asesinos. Este es el primer año que yo marcho con la cara del asesino de mi hijo. ¿Cómo te sentís hoy en la calle portando la cara del asesino de tu hijo y también mencionando su nombre para que todos lo recuerden también como un asesino? Yo soy la voz de Pablo. A él lo mataron, pero no nos callamos. fallaron a la familia. Sí, triste, y a la vez esto es una guerra. Yo empecé la guerra el día que mataron a mi hijo. Esto es un enfrentamiento, esto es un mano a mano. Cada familiar tiene que, yo de mi parte, decir que tiene que marchar con la cara del asesino en sus hijos, porque si no conseguimos justicia, por lo menos vamos a conseguir que conozcan y escrachan a los policías. Porque como te digo, el Estado le provee un arma para defendernos, para cuidarnos, no para matarnos. Acá en Argentina no hay pena de muerte, entonces valoremos. Y si no tenemos por qué pedir justicia en la calle, eso es ley. Entonces dejemos que los jueces hagan su trabajo y no que el policía venga y diga, no, hay que matarlos y así vamos a sacar la consecuencia. Así no vamos a sacar la consecuencia. Así que, bueno. ¿Qué pensás del rol de los medios cuando cubrieron lo que fue el asesinato de tu hijo? Y bueno, que ellos buscan, como siempre, que esto se visibilice siempre a favor de los policías, a favor de los que tienen plata, del poder, siempre dejando atrás a los familiares. Pero por eso nosotros marchamos y nos juntamos, y gracias a las organizaciones que son los que colaboran y acompañan, porque no lo hace el Estado abandona, el Estado y toda la policía reprime. Entonces nosotros tenemos que tomar las calles que son de nosotros y el pueblo hacer escuchar y hacer escuchar el nombre de cada hijo.